quieres escuchar, porque presiento mi muerte de una manera brutal, siendo tu hijo inocente. Quieres hacer mal, te deshaces de mi cuerpo, de mi recuerdo jamás. Si la vida me depara sufrir, luchar o gozar, si la vida me depara crecer, amar y soñar, que nos une, aunque no quieras amar, lazo eterno el que nos une, aunque no quieras amar. De mi cuerpo, de mi recuerdo jamás. Si tú disfrutas la vida, no me la debes negar. Dios me marcará un camino, tú no lo debes de cambiar. Te deshaces de mi cuerpo, de mi recuerdo jamás. No me niegues lo que es mío, porque tú vas a perder. Inocentes sonrisitas de ternura angelical y un regalo inigualable cuando te diga mamá. Cuando te diga mamá.